Voces al Margen. Hace un tiempito charlábamos aquí en nuestro programa con Santiago Carvalho del Estacionamiento Medido, Santiago específicamente de la Catahuaín, de la Cooperativa de Trabajo Catahuaín, acerca de la situación del estacionamiento medido y del encuentro próximo que iban a estar teniendo en Luján. Ellos efectivamente viajaron, estamos ahora en comunicación con Diego Lincán, vamos a saludarlo, así ya empezamos a charlar con él. Buenas tardes, Diego. Hola, Manila, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo fue ese viaje? ¿Cómo estuvo la primera parte? Porque ustedes se van a quedar hasta mañana o el domingo, supongo. ¿Cómo estuvieron los primeros encuentros? Tuvimos un encuentro con los muchachos de la CETED y el MT de Luján. Formaron una cooperativa con los trapitos de Luján para hacer la cooperativa del sistema de estacionamiento medido que implementamos en Bariloche, la quieren implementar acá en Luján. Digo, ¿cuál es el trabajo que hacen ellos allá o cómo están organizados según lo que ustedes pudieron ver? Vimos que tienen un grupo bastante fuerte, todavía le falta un poco de trabajo, ya formaron la cooperativa, pero con los chicos del MTE acompañándolo, creo que van a generar una buena impresión. Estuvimos hablando, contando nuestra experiencia al municipio de Luján y parece que llegaron a un acuerdo para el 8 de agosto. Ojalá que les salga todo bien a los muchachos de estacionamiento medio de acá. O sea que es muy probable que la ordenanza que se implementó aquí en Bariloche o una parecida pueda empezar a implementarse en Luján. Sí, los chicos de acá tomaron como modelo a presentar la ordenanza que presentamos nosotros allá en Bariloche, y puede ser que sí, que se gestione de la misma manera y que haya una inclusión social, sociolaboral muy importante en Luján. Y ahora, antes de volver, ¿qué les resta en este viaje que están haciendo? ¿Qué les queda por hacer? Tenemos que juntarnos, hoy nos juntamos con los chicos de la cooperativa, mañana vamos a hacer una reunión para contarles y a explicarles cómo es lo operativo dentro de la cooperativa y cómo funcionar y manejarse con el municipio de Luján. Y también nos contó Santiago aquella vez que tal vez se encontraban con gente de Mar del Plata. ¿Esto va a poder ser? Sí, conjuntamente con los chicos de la cooperativa de Luján vinieron los chicos de la CETEP de la parte de Mar del Plata para darles una mano a los chicos que son trapitos de Mar del Plata. Bien. Diego, sabemos que estás con Agustín por ahí. Sí, ahí dame un segundo y te lo paso. Bien. Agustín Burgos es el referente del MTS-TEP de allí de Luján. Hola. Hola, Agustín. Justo estaba contándole a la audiencia que vamos a tener la posibilidad de charlar con vos. Yo decía que sos referente del MTS-TEP de allí de Luján. ¿Cómo encontraste esta posibilidad de unirnos entre las experiencias cooperativistas? No, la verdad que ha sido muy importante la presencia de los dos compañeros que han venido acá. Hemos tenido una reunión institucional que era fundamental para pensar el proyecto y la continuidad del trabajo de casi 30 familias acá de Luján que vienen llevando adelante la actividad, cuidado de los coches desde hace algunos más de 20 años, y realmente el acumulado de experiencia, la importancia en el desarrollo del proyecto, digamos, ¿no?, que han llevado adelante allí en Bariloche, ha servido de un gran respaldo, digamos, ¿no?, para los compañeros acá, en la posibilidad de mantener sus fuentes de laburo, en el marco del proyecto que han desarrollado, en la claridad, en la eficacia, en la transparencia. Realmente ha sido muy, muy rico el, espacio que compartimos nos ha servido, digamos, ¿no?, para la gestión uh-huh. institucional, pero también llevamos adelante una asamblea con todos los trabajadores de la cooperativa. Han venido compañeros que están iniciando un proceso de organización en la ciudad de Mar del Plata, también se acercaron hasta acá a Luján. La verdad que ha sido un día de mucho trabajo, pero muy rico. ¿Y cómo están conformadas las familias allí en Luján o también en Mar del Plata? Quiero decir, ¿son jóvenes? Son ¿cuál es la edad de estas personas que están en ese trabajo? Mira, es un poco heterogéneo. Lo que ha pasado acá en Luján, viste que es una ciudad muy muy atravesada por la cuestión del turismo, ¿no? Por la predominación permanente de vecinos de otras ciudades que se acercan fundamentalmente por el turismo hacia la Basílica de Luján, y desde hace muchos años, digamos, ¿no?, como una salida, un trabajo que se fueron inventando compañeros, es ha sido el ordenamiento del tránsito. Claro. Tiene una composición bastante heterogénea. Hay compañeros que pisan los 50 o están entre los 45 y 50 años, y hay algunos que hace más de 25 años que llevan adelante esa tarea. Hay jóvenes que se han ido incorporando, lamentablemente, a la situación de no encontrar laburo, de no tener esa posibilidad. Hay mujeres, mamás con chicos, hay chicas jóvenes. La verdad que es un grupo bastante bastante heterogéneo. Había sufrido la negación de parte del Estado, que había firmado un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, privatizando, de hecho, el servicio de estacionamiento medido, y a raíz de, bueno, un proceso de organización por momentos de luto y confrontación con el municipio, se logró que se los reconozca al principio y no se avance con ese proceso en la parte de la avenida, digamos, ¿no? Claro. Nuestra Señora de Luján, que es la zona de la Basílica, y bueno, a partir de hoy pudimos empezar a discutir cómo se va a llevar adelante el proceso de formalización y de pensar un nuevo ordenamiento del tránsito en la ciudad, con el aval de los distintos bloques de concejales y la gestión del Ejecutivo. Bueno, ojalá que sea la puerta no solamente a una salida laboral, sino tal vez a una formación, ¿no?, a una capacitación en lo que tiene que ver en cuestiones de cooperativismo, que seguramente eso también va a abrir otras puertas. Sí, tal cual. Hay yo veo, ¿no?, desde mi mirada en la economía popular, hay mucho de cooperativismo implícito, ¿no?, en lo que uh-huh. se hace todos los días, porque está atravesado por la solidaridad, por el compromiso social, por mirar al otro para tratar de darle una mano, digamos. Eso atraviesa mucho la experiencia de la composición de esta cooperativa que estamos como terminando de conformar en términos formales, pero que funcionaba como una asociación de hecho. Uh-huh. La verdad que, bueno, acompañar eso de un nivel de formalización del trabajo, de una seguridad, digamos, ¿no?, como laboral, y de la creación de una política pública inclusiva, es para nosotros, bueno, una oportunidad que vamos a trabajar para aprovechar. Agustín, bueno, un gusto conocerlos y tenerlos aquí en nuestro programa, y abrazos para los y las trabajadoras de allá de Luján y de Mar del Plata, y bueno, agradecemos también a Diego ahí que está al lado tuyo por estos minutos en nuestro programa. No, por favor, gracias a usted por los minutos al aire, y bueno, realmente darle una felicitación fuerte al proceso que ha hecho la comunidad en conjunto de Bariloche, porque sabemos que ha sido un gran esfuerzo de las asociaciones, Vueltas Cooperativas, de los trabajadores, pero también de toda la comunidad de Bariloche, que comprendió que había que generar un modelo inclusivo de trabajo, y que ese esfuerzo que hizo esa comunidad hoy puede ser exportable a distintos lugares del país como Luján, y realmente se ve un proceso muy rico de trabajo mancomunado y de esfuerzo colectivo que es muy rico, y que, bueno, la verdad para nosotros es un orgullo poder compartirlo, ¿eh? Así que te mando un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Gracias, Agustín. Escuchábamos a Agustín Burgos, referente del MTS TEP de Luján, y a Diego Lincán, nuestro compañero de aquí de Bariloche, de la cooperativa Catahuaín, del estacionamiento medido.